NAFTA. Sí, mire, en nuestro caso ha experimentado incremento el día jueves o viernes de la semana pasada. O sea, las distintas petroleras que existen en nuestro medio tienen políticas distintas de precio y de oportunidad de lograrlo, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, algunos aumentan en un momento, a otros en otro. Claro. Hay porcentaje en unos de 2%, 2.5%, en otros más, en otros menos. O sea, que hay libertad en ese aspecto de mercado. Y de acuerdo a eso están los precios rigiendo en nuestra provincia, ¿no es cierto? Claro, el porcentaje varía mucho entre la nafta super, obviamente, el gasoil, ¿o es para todos un mismo porcentaje de aumento? No. Varía, claro, de acuerdo al tipo de combustible. De combustible. Uh-huh. Hay algunos que se incrementan, por ejemplo, en nuestro caso, el porcentaje de la super fue de 1.9%. Ajá. Casi el 2.5% para la nafta 97 y el 2.8% para el gasoil. O sea, esos son los precios, claro, que rigen en la petrolera que en este caso representamos en nuestra empresa, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Este aumento se da después de cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez? Desde enero a esta fecha, sí, estuvo incrementando mucho el combustible. O sea, el porcentaje es mínimo, así como yo lo voy diciendo. Sí. Pero están teniendo ya el segundo o el tercer aumento del primero de enero, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la preocupación, ¿no?, de quienes obviamente utilizan vehículos, ¿no?, para transportarse, que la nafta tenga, digamos, estos aumentos, ¿no?, que por allí uno dice son menores, pero como dice usted, desde enero van transformando, obviamente va cambiando el precio. Exactamente, lo que sucede en nuestro rubro, lo que está sucediendo absolutamente en todos los rubros de las necesidades que tenemos, claro, de distintos aspectos, distintos rubros, ya sea en los supermercados, en las tiendas, en los escolares, en los medicamentos, bueno, absolutamente todo, o sea, eso no es nuevo para nadie, ¿no? Ahora, ¿ustedes cómo notan la reacción en los usuarios? ¿Hay que hay un aumento, se transforma, digamos, hay mucha cola, muchos autos, yo las colas que estoy viendo, o que están sucediendo, es a consecuencia de que hay una estación de servicio que el automovilículo argentino, sí, que ha cerrado sus puertas, ¿no es cierto? Por sí, un tiempo lo ha cerrado, entonces indudablemente son casi 400.000 litros mensuales o quizás un poco más, ¿no es cierto? No tengo los datos precisos, que ha dejado de proveer esa estación de servicio. Entonces, indudablemente, la gente se vuelca a las otras estaciones de servicio y fundamentalmente quizás de la misma petrolera para cargar combustible, ¿no es cierto? A su vez, hay un faltante, quizás sea consecuencia de eso también, que hay un faltante de nafta, fundamentalmente de nafta super, ¿no es cierto? Y bueno, y por allí nota usted colas o nota inconvenientes, pero el abastecimiento es medianamente normal. Está normal, o sea, está garantizado, por lo menos en estos días. Sí, o sea, en nuestro caso, nuestra petrolera nos envía regularmente el combustible que nos tiene que enviar siempre. Uh-huh. Ahora, indudablemente, la petrolera en nuestro caso no se va a hacer cargo de poner en el mercado esos 400.000 litros que ha dejado de proveer el automovilículo. Sí, lo que dice usted es de destacar, porque yo me acuerdo cuando fue la crisis del campo, ¿recuerda? Hace dos años atrás, en el caso de sus estaciones de servicio eran prácticamente las que mayor tenían nafta y las otras prácticamente, el caso de la ESO fue un récord, me parece, de varios, claro, de un mes. En ese momento fue la ESO la que tuvo mayor inconveniente. Exacto. Y Petrobras. Uh-huh. Exacto. Fueron los que más inconvenientes tenían, porque eso venían de zona de Rosario, de Santa Fe. Ajá. Y indudablemente por allí los camiones no podían pasar, entonces quedaron totalmente desabastecidos casi como más de 20 días, ¿no es cierto? Ahora se agrega este tema, ¿no? Los trabajadores de las estaciones de servicio piden un aumento salarial. ¿Eso se confirma que puede haber problemas este fin de semana, como se ha anunciado? Mire, nosotros no tenemos absolutamente ninguna comunicación, ajá, del gremio que vaya a haber un paro el semana que viene, ¿no es cierto? Indudablemente el paro viene cuando hay fracaso en la negociación, ¿no es cierto? Claro. Nosotros nos guiamos por los valores que fijan de sueldo la Federación de Estaciones de Servicio Nacional. Sí. Y esa gente de esa federación no nos ha comunicado nada, nosotros que estén empantanados, que estén fracasando, claro, en el tema del paro. Lo que sí también escuchando que iba a haber un paro de estaciones de servicio, pero las blancas, o sea, aquellas estaciones de servicio que no tienen bandera, cosa que no representan a ninguna petrolera. Esa gente indudablemente la está pasando peor, porque ellos tienen mayores costos en cuanto a recibir el combustible, lo reciben más caro, ¿no es cierto? Por lo tanto, vende más caro. Y a su vez, he informado al presidente de esa cámara que hubo un recorte del 60% en menos de nafta y un 50% en gasóleo, o sea que tienen una disminución de oferta. Entonces, o sea, a ellos les llegan menos combustible y ellos no pueden vender, entonces indudablemente van a sufrir serios riesgos, ¿no?